en ese momento el presidente era Luis Echeverría Álvarez, que había sido prácticamente el instrumentador de la represión del 2 de octubre de 1968, y luego ya estando Echeverría en la presidencia, pues los asesinatos de estudiantes también que ocurrieron el 10 de junio del 71. La política, ¿qué será? ¿Cómo llamarla? Demagógica o supuestamente nacionalista de Luis Echeverría, trajo a la actualidad mucho rescate de lo prehispánico y de cosas populares y todo eso, y también se intentó fundar un nuevo partido en ese momento, se dice que impulsado por el propio Luis Echeverría, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, que por cierto ahí estaba su actual gobernador, para que vean más o menos cómo era el partido ese, y estaba Chucho Ortega, que es una de las gentes ahora del PRD con más negra memoria, en fin, un grupo de personajes de la política, y en ese contexto, en el 74, se hace el festival, y lo que generó discusiones e incluso, confusiones, es que algunos grupos no entendíamos por qué había tantas banderas del PCT en la inauguración y en la clausura, porque parecía más que un encuentro de teatro, una especie de, pues como de evento de un partido político, que ya luego se veía que no era así, porque repito, el intercambio extraordinariamente rico y fructífero de todas las gentes más notables, tanto del norte con los chicanos como Luis Valdés, Jorge Huerta, muchos otros, o del sur, pues eso fue lo más importante. A mí, porque me gusta siempre hablar de las cosas que a veces pueden ser no muy cómodas, pero que no importa si uno las dice, finalmente así fue real. Los cambios que se dieron a partir del encuentro, la salida de mascarones, el desarrollo del teatro de la gente que estaba en Cleta, todo eso está vinculado con esto, ¿no? Entonces, yo nada más lo que quería señalar, que fue una experiencia de sopilote, que la vivimos en carne propia, desde México, como veíamos que el poder, sobre todo el poder presidencial, se había apropiado de los símbolos, no solo la bandera, el himno nacional, sino lo prehispánico, la Virgen de Guadalupe, etcétera, todo. Entonces, el trabajo que hacíamos como grupo de teatro estaba muy orientado a desmitificar esos símbolos que no considerábamos parte de la población, porque se las había apropiado el poder gubernamental y lo usaba para sus fines. Entonces, nosotros éramos, se puede decir, sacrílegos. Y lo vimos muy claramente cuando viene Luis Valdés con la cosa de Quetzalcóatl y todo eso, pues a los grupos de aquí de México que no entendíamos qué estaba pasando en el sur de los Estados Unidos, pues nos parecía como un retroceso ideológico, ¿no? Ya saben, en esa época yo decía que cuando cumpliera 30 años me iba a suicidar porque ser adulto era un insulto. Y yo tengo ya 66 años y no me di cuenta cuando cumplí 30, pero bueno, era una época de mucho esquematismo, mucha confrontación, porque era la lucha de los hijos contra los padres, desde ahí venían los 60s, desde Díaz Ordaz, que era el padre de este desgraciado país, hasta todos los conflictos con la autoridad y todo eso se reflejaba ahí, ¿no? Fue una época de una extraordinaria riqueza y a mí me da mucho gusto ver estos testimonios, porque aunque no aparecen muchas cosas, uno puede imaginarse que había un chingo de cosas importantísimas, ¿no? Eso que aprendimos nosotros, lo aprendimos en carne propia, porque una vez en Los Ángeles, por cierto, en una institución ahí de como el Servicio Social Casa, presentamos parte de los sketches que hacíamos en México desmistificando los símbolos mexicanos, y fue muy mal recibido por las personas de allá, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es? ¿Seremos tan malos actores o qué? No, lo que pasa es que estábamos ofendiendo a la persona. Me acuerdo una escena donde aparecieron unas banderas mexicanas y la gente comenzó a aplaudir, el público. Y las banderitas que se aparecieron eran para llenarlas supuestamente de marihuana y hacer unos churros gigantescos con la bandera. Entonces, la gente cuando veía eso decía, bueno, estos cabrones antimexicanos, no sé qué se imaginaría, pero es que el contexto en el que funcionábamos en México era completamente diferente. Entonces ahí también hay un aprendizaje muy valioso de tratar de entender las diferencias culturales y sobre todo descubrir qué puede significar algo que para uno en un contexto está más o menos claro y fuera de ese contexto. Yo pienso que todo eso son vetas que valdría muchísimo la pena continuar, ¿verdad? Sí, yo nada más quisiera yo desmentir Ajá. la cuestión de las banderas. Las banderas tenían un símbolo de corazón de mariposa, ¿sí? No eran del PCT. Había unas dos, tres banderas del PCT, pero la mayoría Se parecían era muchísimo, del, ¿verdad? del festival, ¿sí? De esa mariposa corazón. Nada más es lo que quería yo decir. Sí. Yo me acuerdo que cuando se terminó este festival, concretamente Mascarones dejó colgado a muchos grupos para su regreso a Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, Sopilote se echó a cuesta la tarea junto con Judith Reyes, José de Molina, de encaminarlos y hacer funciones populares, callejeras, para allegarnos fondos para que estos grupos se regresaran a sus países. Está el grupo de Neuquén, Argentina, el grupo de Henry Romero de Perú, Triángulo, ¿verdad? Triángulo, bueno, en Se fin. quedaron. Pero también recuerdo que Mascarones ahí, por ejemplo, conectó a un grupo venezolano, no recuerdo ahorita cómo, no, el grupo Triángulo, que lo conectó con los chicanos y en ese momento se fueron para Estados Unidos y qué bueno que se dio eso, pero sí desatendió a muchos grupos que pues, tenían que regresar a su país y que no tenían los medios. Entonces me acuerdo muy bien que ahí el primer país que tocamos fue Guatemala y en la Federación de Estudiantes de Guatemala que nos invitó a hacer un festival en un auditorio deportivo muy grande. Ahí José de Molina se puso a mentar a la madre al presidente de Guatemala y a los 15 minutos lo deportaron. Pero fíjate, nomás puso en peligro a los otros grupos que íbamos. Y en ese tiempo Enrique Ballesté estaba en el grupo Sopilote. Y entonces seguimos a El Salvador y ahí se fueron yendo los grupos para Latinoamérica. Y claro que el regreso no fue nada fácil para Sopilote y porque nos tuvimos que regresar dando funciones para y cantando los camiones, etcétera, etcétera, lo que se acostumbraba a hacer en ese tiempo, que aprovecho la ocasión para decir que ahora es importante retomar esas experiencias tan valiosas de los 70s, ahora en la actualidad estamos teniendo una regresión que se ve como si estuviéramos en los 60s, con Díaz Ordaz, en la actualidad mexicana. Entonces, yo pienso que hay que salir a las calles otra vez, tomar los sitios populares, colonias, ejidos campesinos, etcétera, etcétera, para proseguir con nuestra lucha en el teatro. Bueno, yo creo que la variedad que tienen los caminos que se tomaron del 74 y las diferentes visiones que hay de ese hecho es precisamente una de las motivaciones para este tipo de encuentros, ¿no? Hasta donde me recuerdo, Mascarones que tenía la relación hacia el norte, pues solucionó de diferentes formas la cuestión de la llegada, como fue. No se mencionó en el documental exactamente el PCT, sino organizaciones, que incluso está por ahí César del Ángel y algunas organizaciones campesinas que sí pertenecían a un partido, pero que a través de ellos, hasta donde yo sé, que en ese tiempo me tocó participar como actor en Mascarones, yo no pertenecía a ningún partido político. Todavía no pertenezco a ningún partido político. Mi trinchera o mi lado de participación es el lado cultural. Y ahí tiene otra gama de evaluación social a lo mejor. Pero en ese tiempo, sí, se comprobó después que Mariano y parece que el negro, Arturo Gómez, creo que sí pertenecían directamente al partido. Nosotros no defendíamos una línea de partido. Entonces, y después nos hicieron la aclaración que uno de los expulsados de Cleta había sido Mariano Leiva, no el grupo Mascarones, y que el grupo se solidarizó con Mariano porque pues era como natural, era como lógico que no si al director de tu grupo te lo expulsan de una organización, pues pero no era como cerrar las filas a nivel de partido, y hasta donde yo me recuerdo nunca se planteaba en las reuniones organizativas del grupo en ese tiempo que la pertenencia al partido, a una militancia política ahí, pero cumplíamos una serie de bien amplia de presentaciones con muchísimas organizaciones, hasta en ese tiempo organizaciones guerrilleras clandestinas, porque también hubo invitaciones muy radicales, ¿no? Y también había la subsistencia de trabajar con instituciones porque pagaban las funciones, y creo que eso prevalece en los grupos de ahora, ¿no? Sobre todo los que están un poquito más flexibles en la cuestión, no de posición ideológica. Yo creo que esos 40 años nos han dado enseñanzas muy muy certeras de lo que implica todo ese trabajo cultural, ¿no? Con respecto a la militancia personal, ese es otro rollo, pero sí las dirigencias de Mascarones en ese tiempo se daba mucho. Mariano era que también incluso participó aquí en Morelos de forma política. Yo no tengo los detalles exactos de eso, pero parece que fue diputado por algún partido y que estuvo incluso, parece que nominado a gobernador de Morelos en algún tiempo. Yo no estaba en ese tiempo en el país. Pero las dinámicas grupales, que también es otro aspecto que habría que estudiar, de cómo nos organizábamos en ese tiempo, cuál era nuestro motivador para los trabajos que hacíamos y lo que llegaba en resultado al escenario para compartirlo con el público. Yo digo que es una materia de estudio específica a nivel de lo que es el oficio del trabajador de teatro, ¿no? Y que sí amerita y merece de las universidades o de las escuelas que se dedican a esto, pues un enfoque, un estudio, una investigación más profunda sobre lo que significa eso. Pues estas son, digamos, algunas venas de lo que hay. Yo realmente no vengo a pedir justificaciones, porque ya nos dieron algunas preguntas por internet así muy gruesas, como decir, identifícate de qué parte estás, del pueblo, no del pueblo, y dice, espérate. O sea, que 40 años no nos han enseñado a madurar algunas cosas, a ser flexibles en otras, y a entender un poquito más a nivel de amplitud lo que podría ser la interpretación de vida, ¿no? Digo, esa es a nivel personal una reflexión. Pero yo creo que considero que el aspecto da para muchísimos aspectos de cómo tomarlo. Y claro, en este festival del 74, que yo creo que tiene su importancia histórica, porque a la par estaba naciendo el Festival Cervantino como tal. Entonces dices, bueno, el Cervantino despegó por diferentes apoyos, por diferentes circunstancias, y que después uno de los que vino al Festival del 74 se encargó por mucho tiempo, ¿no? Ramiro Osorio, que lamentablemente no lo pude conectar directamente porque sería un aporte fundamental, yo creo, su punto de vista acerca de ese festival. Y tantas historias que se cambiaron de rumbo, ¿no? O sea, el Zancudo, el compañero de Zancudo que acaba de fallecer hace un par de meses, que vino para ese festival de Colombia y conectó a Luis Valdés, al Teatro Campesino, y todo lo que le restó de vida hasta hace un par de meses o un par de años, no me recuerdo, se fue a vivir a California y haciendo teatro con los chicanos, ¿no? Y ahí pasó su vida y la vivió como él la quería vivir, ¿no? Entonces, ¿cuántas relaciones humanas se dieron? ¿Cuántos hijos se procrearon? ¿Cuántos divorcios se dieron? Y más allá, o sea, los productos teatrales, que ese es un punto que todavía no hemos entrado, ¿cómo recuperar todos esos libretos de propuestas que nacían del corazón, nacían a veces de las tripas y se ponían en escena? Con miedo controlado, y se enfrentaba uno a diferentes tipos de represiones en ese tiempo. Supuestamente en este tiempo ya no hay represión de ese tipo, es un supositorio. Pero yo digo que los trabajos como tales, de todos los grupos que se dieron en encuentro en ese 74 y después, merecen de un estudio académico más completo y más serio. Hace poquito parece que presentaron el libro de Julio César López allá en San Luis. Entonces, ese tipo de propuestas de investigación, y apenas toca, no sé, año y medio, 2 años de la organización de CLETA, de ese movimiento que fue tan interesante, ¿no? Y que provocó muchas cosas. Llegó una etapa en México que todos los que estaban haciendo cultura habían pasado por ahí, ¿no? De alguna forma, Luisa Huertas, Obregón, digo, Luna, el Alejandro Luna, el diseñador, perdón, Julia Marichal, ya fallecida también, Héctor Ortega, Claudio Obregón y muchos compañeros míos, hasta se me pone me recuerdan muchas cosas por ahí. Pero no es que nosotros, claro que es válida la añoranza, ¿no? Y claro que es válido reencontrarnos como ya gente adulta o de adulto mayor ahora, pues con esas añoranzas y esas remembranzas, pero no es solamente un capricho personal. Yo digo que el ponerlo otra vez en el mapa y poder tener espacios donde platiquemos y compartamos diferentes visiones es importantísimo. Porque si no, sigue el silencio, sigue afectando a todo el desarrollo de nuestro oficio, por ejemplo. Los jóvenes no se enteran ni siquiera. En Cuernavaca yo pregunto en las escuelas o a gente que se dedica al teatro, ¿conoces la experiencia de las tandas culturales de Tlaltenango? O sea, de esa batalla que se dio en tratar de recuperar una feria popular que estaba pues alcoholizada, con prostitución, con corrupción, con violencia, muerto, seguido, y proponer una cosa cultural con el apoyo de Baltasar López Bucio, ¿no? del sacerdote de Tlaltenango, y las diferentes etapas que ha tenido desde el 75 hacia acá, con todas esas variantes que son difíciles de entender a veces, de las propuestas oficializadas, de la resistencia de la comunidad, de la falta de preparación de algunos para proponer a nivel cultural. Entonces, es multifactorial, le llamaría, ¿no? Hay muchos factores que convergen en ese tipo de vivencias y de historias. Pero pues precisamente yo creo que esta posibilidad de dialogar es lo que abre toda esa gama de aspectos, y cómo lo viví, cómo lo vi. Hay algunos compañeros que me reclaman a nivel de compas, ¿no? De cuates. Me dicen, no, si tú no te interesan más que las faldas y la fiesta, pues a mis 20 y tantos, pues cómo no. Digo, me refiero a que uno tiene diferentes etapas en la vida, ¿no? Y si un compa te ve después de 40 años y te dice eso, dices, bueno, ¿y tú cómo le haces? Pásame la receta, ¿no? Entonces, yo digo que hay que ser uno es vulnerable, ¿no? Y exponerse a eso y decir, bueno, sí, cometí 2 o 3 errores, dos o tres aciertos, logré, participé en muchas cosas. A mí me da mucha alegría, por ejemplo, echarme un salto a las cajas de repente que se quedaron ahí cuando me fui en un viaje largo de 15 años. Afortunadamente no las tiró mi hermana, pero yo guardé todo en cajas sin seleccionar y las dejé ahí y las movían de un lado para otro cuando estorbaban. Pero cuando regreso a México, por decisión también personal, no podía vivir en Estados Unidos, básicamente eso es. Y regreso y veo las cajas y las abro y me empiezo a encontrar con fotos, con programas de mano, y la decisión de decir, los tiro, chale, no, es mi historia, es mi vida. Y no solamente la mía, sino la de muchos otros. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Pues primero, nomás guardarlas lo mejor posible, ¿no? Y compartirlas. Y ahorita yo estoy haciendo ese esfuerzo y yo creo que es importantísimo que muchos compañeros que tienen por ahí esos recuerdos, que los compartan, ¿no? Y toda esa reflexión, pues hay algunos que me dicen desadaptado social y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no guardé el fondo que me dice el American Way of Life para mi vejez, ¿no? No tengo un beneficios, no tengo ni reconocimiento de patrimonio. Yo digo que las piedras de Ocotepec, de ahí de las pirámides de Ocotepec de Mariano, de la universidad, pues algunas piedrecitas a lo mejor yo las debería de firmar, ¿no? Por los 8 años que pasé con ese grupo aportando y que me quedé bailando en la cuerda floja porque, como muchos otros compañeros que pasaron por ahí. Entonces, el analizar estas dinámicas y estas formas de trabajo, yo creo que es tiempo ya de reconocer primero la situación de diferentes formas y de proponerles también a los jóvenes que no reinventen el hilo negro otra vez, ¿no? Hay dos o tres experiencias que se puede tomar en cuenta y decir, chale, yo llego ahora, llaman a una junta para la organización de los artistas y no sé qué, y dices, chale, yo ya me la pasé, ya me la viví durante esos 40 años de trabajo, un poquito más, ya me la sé de varios niveles, ¿no? Y entonces dices, híjole, perder otra vez 3 horas de junta para no llegar a nada. No, ya hay como que proponer, hacer propuestas más concretas para ser más efectivo. Rubén Castro de Barcelona. Bueno, lo compartimos, esa es otra ventaja de la modernidad, a ver si podemos platicar con él. Rubén, ¿me escuchas? A ver si podemos. Hola Rubén. De Barcelona, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Muévete siquiera, sonríe. ¿Me escuchas? A ver, ya lo teníamos, lo perdimos, pero es la modernidad. Antes con señales de humo nos bastaba. Pero ahí vamos. A ver si lo podemos hacer. Hola Rubén, malo, ¿con quién oigo? ¿Me escuchas, Rubén? Ajá. Rubén, ¿escuchas por ahí en Barcelona? ¿Qué onda? Compártenos tu vivencia del 74. Ya Rubén mandó un escrito que lo vamos a incorporar a la memoria. Si tenemos oportunidad, pues lo podemos leer. Pero han llegado 2 o 3 aportes en escrito de algunos compañeros que andan por allá. Ya todos tienen la dirección de cómo conectarse. Hemos recibido promesas de que se van a conectar varios compañeros en el curso de hoy y en el curso de mañana. Rubén, ¿me escuchas? Entonces, pues es interesante que han cambiado los tiempos, ¿no? Antes lo hacíamos así, a gritos, de ventana a ventana. Pero vamos a ver si se está conectando. Entonces, sí, pásale. En lo que se conecta, brevemente. Yo soy Jesús Montoya, de la Ciudad de México, aunque tengo un pie en Cuernavaca, en Morelos, desde hace muchos, muchos años. Y me acuerdo exactamente de estos festivales de Tlaltenango. Nosotros llegamos a trabajar mucho en estos festivales. Bien, de entrada, un gran saludo a Rubén Castro y Lisa Liturri, el gemelo, junto con su hermano Rodolfo, probablemente se acordará. Bien, nosotros, un grupo de jóvenes estudiantes de esos años, yo era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades del CCH Vallejo en el año de 74, y llegamos a Cleta junto con Rubén Castro, Rodolfo Castro, una serie de amigos en un grupo de teatro que conformamos, curiosamente ahorita con Rubén. Bien, voy a tratar de ser breve, y en cuanto me digan que interrumpa porque se enlazó Rubén, pues sí es muy importante. Yo nada más hago una pequeña reflexión. Ahora sí que la modernidad, entro por la modernidad. Se estaba hablando hace rato de los medios audiovisuales, la facilidad o estas posibilidades que nos dan ahora estos medios para difundir y ampliar la experiencia y la reflexión con mucha gente. Imagínense, está en Barcelona. Bueno, hace 40 años tener una cámara fotográfica de video era muy caro revelar, era muy caro manejarla, y inclusive algunos nos la robaban, ¿no? En el famoso foro isabelino desaparecieron varias memorias de ese tiempo, era muy difícil. Pero sí existen, lo que tú decías hace rato, por ahí memorias, fotografía, archivos inéditos que van saliendo ahora a través de las redes sociales, principalmente en la Casa del Lago. Yo me acuerdo que se tomaba mucha fotografía, se usaba poco video, pero sí existen esas memorias de esas pequeñas escenas de los grupos. Bueno, nosotros éramos un grupo que llegamos a través, y hay que decirlo también, de Luis Cisneros, una serie de grupos que conformaron los CCHs, principalmente el CCH Vallejo, Milo en el Oriente, el de Naucalpan, toda esta gente que llegamos y que después entramos a las escuelas de teatro para profesionalizar un trabajo, una labor. Y después regresamos a nuestros orígenes, hacer teatro popular, que se llamaba en esa época, quizá ahora se dice teatro comunitario. Pero en esa época también habría que situar que nosotros, como jóvenes estudiantes, era una época difícil, lo que ya mencionaba Nacho. Acordemos que había una guerra sucia muy intensa, muy fuerte, a finales de los 70, después de mediados de los 70, que iba muy, muy dirigida, igual que ahora, hacia los jóvenes. Iba contra esta serie de grupos guerrilleros que tenían mucha presencia en los recintos universitarios, en una serie de lugares donde, pues sí, ahora sí que la materia prima de las organizaciones armadas de esa época, pues iba como para a estos cuadros, ¿no?, que supuestamente iban a levantar un cambio armado, una revolución en México de esa época, y fue una época difícil, dura y en muchos casos atroz. Acordémonos de cómo terminó, cómo se exterminaron a las organizaciones sociales. Y en ese contexto también iban las organizaciones y los grupos culturales, los grupos artísticos, que estábamos como por una tendencia de, a partir del teatro, de la plástica, de la escritura, de buscar un cambio. Y a la par estaban los grupos, o en ese momento pues ya eran casi partidos, estaba no solo el PCT, estaban haciendo el PMT, estaba el Frente, el PSUM, iniciaba el PSUM, lo que ahora es el PRD, todo esto. Entonces había una tremenda lucha ideológica, tremenda, fuerte, y estaba Cleta, y estaba Mascarones, y estaban los Opilotes en San Luis, y también más al norte estaban los Chicanos, y había una serie de grupos haciendo su trabajo, lo que les correspondía. Y sí hace falta una memoria de cada una de esas, pues no sé, regiones, lugares, porque ahora los jóvenes les platicas, les preguntas, y no saben de qué les hablas. Pareciera que el teatro nació hace 5 años, hace 10 años, y lo válido y lo importante es lo que ellos hicieron. Y me parece que sí, el CITRU, a través de Julio César López, hizo este libro de Cleta de los primeros 2-3 años, y se ha difundido y presentado. Pero hace falta esa documentación, hace falta un libro de Morelos. En Morelos hubo y hay una intensa actividad cultural a partir de que se da, no solo por Mascarones, sino una serie de grupos que han estado en Morelos, una intensa actividad cultural, y es importante y necesaria que se haga, porque ahora sí hay estas posibilidades que no existían, estas posibilidades tecnológicas que no se podían en aquellos tiempos. Bien, hace 2 meses, más o menos, y a la par también de lo que está haciendo el Topo, de recuperar esta importancia de esta memoria y esta reflexión aquí en Morelos, también lo está haciendo, pues, lo que ahora, bueno, dice que se llama Cleta, quizá mañana Enrique Cisneros dará su punto de vista, y se inició también esos trabajos, y me parecen valiosos. El problema es que hay que ser, lo que tú llamabas hace rato, Topo, incluyentes y tolerantes, no se puede seguir en el mismo tenor de hace 40 años, ¿no? Como decías, ¿de qué han servido estos 40 años? Y Felipe Galván, Enrique Cisneros, Luis Cisneros, una serie de personas que estuvimos ahí, hemos dado también un punto de vista y creo que es necesario, pero hay que ser, para mí, al igual que algunas personas, reciclar viejos odios y hacerlos a un lado. La verdad, hay que entrar a una dialéctica de las ideas, a una proposición y a verlo ahora con otra mirada, porque los jóvenes nos están viendo, muchos ya tenemos hasta hijos y nietos que nos están observando y bueno, sí se preguntan, oigan, ¿y siguen reciclando sus odios todavía? Bueno, yo sí creo que es importante manifestarlo, decirlo. Cleta lo está haciendo por su parte, me parece importantísimo, válido, porque en Cleta en esa época hubo propuestas, hubo ideas brillantes, geniales. De la grupos. Persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. Bueno, pues yo creo que en algún momento nos enlazaremos, ¿no? Rubén y yo formamos un grupo, bueno, yo y otros amigos, que se llamaba Grupo Nayeli, de CCH Vallejos y Rubén Castro, Rodolfo Castro, y empezábamos, algunos de ellos, a hacer nuestros pininos en el teatro. Bien, decía que es importante, yo creo que esta reflexión que están haciendo los amigos Betancourt, y que yo creo que mañana se va a poner como pues igual de intensa e importante, pues porque me imagino que vienen otros amigos, viene Felipe Galván, viene Enrique Cisneros, una serie de personas, pues esta lucha de hace 40 años, yo no quisiera verla aquí, yo la viví y era así que o tomas partido o eres antirrevolucionario, perdón, pero no puede ser así. Más sin embargo, sí debe haber un debate ideológico, una propuesta de lo que son ahora las ideas. Algunos seguimos trabajando en el teatro, algunos seguimos haciendo teatro comunitario, teatro social, teatro con una propuesta. Y para mí desde ahí, desde lo que están haciendo inclusive ahora los jóvenes, es importante. Y yo, bueno, esta parte quisiera concluirla diciendo que sí, es importante publicitar lo que se hizo hace 40 años, hace 30, y que no quede nada más en un grupo de personas adultas, no quiero decir mayores, ¿no? Sino adultas que tienen un bagaje cultural, una experiencia tremenda cuando uno se pone a hablar con Felipe, con los hermanos Betancourt, con los mismos rinocerontes en San Luis, los Coronado, lo que se hacía en esa época, la gente que está todavía en la Ciudad de México, una serie de personas que pasaron. Hay que recuperar esa memoria, esa reflexión para las nuevas generaciones, para los jóvenes, y hay que insistirla. Es una obligación de las instituciones del Estado, del CITRU, de una serie de Bellas Artes, de la UNAM, facilitar y recuperar para publicar, porque ellos tienen como pues esa posibilidad de difundir lo que hizo, bueno, en concreto con el libro de Cleta, y hay que hacerlo, es su obligación, son nuestros recursos, es pues nuestros impuestos. Y es necesario, antes de que siga avanzando el tiempo, ¿no? Y hay mucho, pero yo creo que sí hay mucho material, aquí saldrían varios libros. Y bueno, para concluir, bueno, a mí me da mucho gusto y me acuerdo del festival que hicieron los Zopilotes del segundo Encuentro Nacional de Teatro, ¿no? Donde algunos viajamos de aventones y nos regresamos igual, que lo mismo pasó en Mérida con los Zumbones, más allá de que hayan sido Cleta o no, y que, bueno, yo sigo pensando que el Cleta de hace 40 años no es el Cleta de ahora, con todos mis respetos, para estos jóvenes de ahora, pero en esa época pues viajábamos de aventones mucho, nos fuimos a Yucatán también de aventones a trabajar, igual teníamos menos de 20 años, nos bebíamos al mundo, no tenías compromisos, y fue una actitud de jóvenes valerosos que ahora yo lo veo en estas nuevas generaciones que lo hacen a su manera, pero sí es importante esta pequeña reflexión de los que pues ya desbordamos más allá de los 50 o de los 60. Sí, yo quiero comentar que uno de los aportes fundamentales de Cleta fue recuperar... La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. El hecho de recuperar la creación de nuevos públicos, que no es nada nuevo también, porque en el 39, cuando llegó Sekisano, un director de teatro japonés que fue discípulo de Meyerhold y Stanislavski, venía expulsado de Colombia, que en ese tiempo estaba el dictador Rojas Pinilla, y llegó aquí a México y se conectó con Gualdín, una coreógrafa norteamericana que también vivió aquí en Cuernavaca. Y entonces Sekisano en el 41-42 organizó una caravana artística que le llamó el Teatro de la Victoria, el Teatro de la B. Este movimiento artístico se enmarcó dentro de la lucha contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, a fines de los 60, Raúl Flores Canelo también organizó una serie de funciones en búsqueda de nuevos públicos. ¿Sí, me oyes? Sí, sí, mira. Sí. Bien, bien, bueno, es que estoy intentando usar el ordenador y me dice que no tengo conexión casera por Skype. Entonces, muy bien. No, no tengo, la tengo en el móvil, pero o te oigo o te veo. Hola, ¿cómo estás, compa? Muchas gracias de no vernos. Sí, yo te mando señales de humo y ni caso, man. Sí. Sí, qué bien. Muy bien. Bien, bien dentro de lo que cabe. Mira, con todas las crisis ahí seguimos trabajando en este business, que es un poco duro, pero mira, lo seguimos haciendo. Diferente forma, pero bueno, seguimos aquí. Sí, sí, sí, desde que salí de Esperanza, salí en el 98, me vine para acá porque me casé con una catalana, no sé si supiste. Sí, entonces, otra vez, la quinta vez, imagínate. Sí, no, pero, en fin. Y, no, no, ya ando aquí, pues aquí también haciendo teatro igual, pero con diferente formato, digamos, aquí lo hacemos más que todo para escuelas secundarias, Para que los niños que están aprendiendo inglés, entonces lo hago en inglés, pero con un poquito de mensaje. Siempre les mandamos, hacemos obras clásicas y les pues ponemos un poquito más del rollo, ¿no? De lo que es lo nuestro, más un poco más de teatro popular. Pero bien, bien, se ha salido bien. Y de vez en cuando me voy a San Francisco a trabajar con el Richard Talavera. Sí, de San Francisco. Entonces él sigue trabajando, sí, dime. Vale, pues si quieres te lo leo, pero es que lo hice así rapidito porque es lo que he pensado, bueno, en resumido un poco, y básicamente yo creo que es eso, que fuera de, pues todos tenemos nuestros caminos. Bueno, pues yo lo viví muy, muy, muy activo, o sea, en el sentido de que yo no fui uno de los que empezaron con el movimiento, porque yo más bien no era en ese momento. Era un observador, ¿me entiendes? Yo hasta en el, sí, en el 74 ya empecé a incorporarme a Cleta, pero un poco tarde, después del festival, ¿no? Entonces, y yo me incorporé porque eso estábamos, mi hermano y yo queríamos hacer, pues, de lo mismo, lo clásico, ¿no? Ser marxistas y leninistas, istas. Y nos íbamos de reuniones en reuniones y hasta que vimos que, bueno, yo lo vi. Por medio de Luis Cisneros, que bueno, empezó a darnos clases de teatro y empezamos a ir a huelgas y empezamos a ir a estas cosas. Y pues me entusiasmó más esa idea de que yo en el principio no quería ser actor. Yo lo hacía porque, mira, pues qué suave, ¿no? O sea, para un buen rato mientras acabábamos la escuela, una forma de extraescolar, digamos, ¿no? Pero ahí nos fuimos, por lo menos de mi parte, yo no, me fui absorbiendo y al final de cuentas me di cuenta que esto es lo que yo quería hacer. De hecho, ya no seguí la escuela, ¿no? La abandoné, terminamos el bachillerato y la dejé, ya no seguí adelante, ¿no? Y eso es lo que, yo soy la repercusión de ese encuentro, yo creo, uno de los hijos de ese encuentro, ¿no? Que realmente no. Y ya en Estados Unidos todo el mundo hablaba del encuentro, porque yo me incorporé al teatro del chino, ¿no te acuerdas del chino, no? El Guillermo Lu. Sí, me acuerdo. O sea, yo tuve la fortuna, gran fortuna, de que, pues, llegando al festival del séptimo Festival de Teatro Chicanos en Los Ángeles, ahí conocí al chino. Y ahí el chino me invitó a incorporarme a su grupo. Y mira, pues, yo dije, pues, qué bien. Me incorporo y realmente fue él el que me entrenó mucho en lo que es la labor teatral, ¿no? O sea, él fue realmente el maestro que me formó porque venía con muchos vicios, ¿me entiendes? Pero él realmente fue el que digamos, me ayudó bastante en lo que es el trabajo de actor, ¿no? Y con ellos estuve un año y medio más o menos, y después ya me incorporé al Teatro de la Esperanza, ¿no? Ya estuve con ellos del 78 al 98, 20 años. 20 años. Y pues con ellos también. Ellos hablaban mucho del festival, ¿te acuerdas de José Saucedo, no? Sí, unos años, sí, hace unos, pues ya 16 años, no, 16, 17 años. Y él sigue, ya Teatro Esperanza, pues como tal, él mismo, pues desgraciadamente en ese terreno me da un poco de tristeza porque mucha gente se ha cansado. O sea, él mismo me lo dijo a mí, ¿no? O sea, ya me cansé, ¿no? Entonces él ahora hace teatro a su manera, digamos. Sigue escribiendo, ahora hace más que todo clases de teatro en una escuela secundaria. Y es lo que se dedica, ¿no? Porque ya se cansó de estar pues jalando el carro, ¿no? Sí, un poco. Sí. Rubén, Hola. hola Hola, Rubén. Fernando. ¿Cómo Oye, estás? aquí estaba comentando con algunos compañeros de esa pieza tan extraordinaria que hicieron en el, no sé si en el 74 o en el 75, La mímica del oprimido. Tú ahí salías, ¿no? Sí, yo estaba en la mímica del oprimido, sí. Es con la que fuimos a Los Ángeles, al festival, séptimo festival de Los Ángeles, que fuimos representando a Cleta junto con el Zumbón y junto con los Zopilotes. Claro. Estuvimos ahí y realmente fue un exitazo porque, y realmente fue un salto cualitativo del Teatro Nangeli, porque antes, como te decía, el festival anterior, un año antes, fuimos al Festival de Mérida y de payasos baratos no nos bajaron. O sea, salimos con las patas, la cola entre las patas, muy, muy, pues muy mal, porque pensábamos que éramos muy grandes actores y nos dijeron, ustedes son unos payasos baratos, o sea, dedíquense a otra cosa o pónganse en serio con la labor. Y Y a partir de esas críticas, pues empezamos a ver películas mudas, empezamos a tomar talleres y se nos ocurrió la idea de hacer pantomima, precisamente porque en Yucatán presentábamos la obra que duraba media hora y supuestamente duraba media hora o 15 minutos y duraba una hora porque teníamos que parar cada rato para que tradujera el maestro de de los pueblos donde íbamos a presentar, ¿no? Sí, fíjate que Entonces. Sopilote llamaba el teatro sin palabras teatro mudo. Entonces así nos presentábamos muchas veces. Ah, muy bien, pues bueno, sí, yo, Fernando, tú estabas con los mascarones, ¿no? Cuando nos Ajá. invitan al Festival de Cleta, y ahí teníamos 7 años de formado el grupo, ¿eh? Ah, pues qué bien, pues no, hombre, pues ya me llevas más historia que yo, men. Bueno. Entonces tú, no, tú nos puedes dar clases a nosotros. Me llamo Jesús Montoya, no sé si te acuerdas de mí, así como decías tú hace 3 semanas, ¡Hombre! si ¿sí te Sí, acuerdas que formamos no me voy a acordar de ti. eso, Sí, tú todo lo fuiste. que estás hablando? Dime, dime. Sí, tú fuiste el que me sustituyó en la mímica al oprimido, carnal. Sí, ¿te acuerdas que formamos el grupo de teatro en el CCH Vallejo? Sí, claro, Bueno, hablando sí. un poco de esto de la mímica del oprimido, yo me acuerdo, bueno, estuvimos ahí en sus orígenes. Fue Sí. lo que llaman ahora un remake de lo que era una cinta de Chaplin, Tiempos Modernos, no sé si se acuerdan, mucho de Sí, las sí, sí. ideas de ese trabajo se Sí. sacó de Tiempos Modernos y de un gran trabajo, un intenso trabajo que tenía el grupo en lo que hace rato comentábamos en las fábricas, en las comunidades, y que teníamos Sí. aparte dos extraordinarios. Pues eran mimos naturales, que era Lalo. Rafael Eduardo Sánchez Guaracha y Rafael Román, Rafael. que Sí. eran como los pivotes de esa obra, y que ahí, Sí, sí, bueno, sí. circulamos mucha gente, y esa obra causó un gran impacto, y tanto fue así que se montó en Los Ángeles, en Colombia, y por ahí tenemos dato que también en Europa, porque esa obra también la llevamos a Europa. Sí. Y será el espacio que le tocó vivir esa obra, que pues tuvo un impacto fuerte mediático, pues porque era muda, ¿no? Pero sí nos Claro. gustaría más bien escucharte, a ti que vienes, que estás en Barcelona, sobre tu Sí. reflexión de lo que estamos aquí, están los amigos Betancourt, está de San Luis, está el Ah, Fantasma. mira. Tenemos otros compañeros que hacen teatro aquí en Morelos, el Sí. fantasma que lleva la moderación y los Sí. amigos que están enlazándonos con vía internet y una serie de personas de jóvenes que no los conozco, pero es importante que te dirijas a todos tu reflexión personal y sí nos gustaría seguirte escuchando. Bueno, sí, como te decía yo creo que pues como te dije anteriormente, yo soy un hijo de Cleta y del festival este, ¿no? Y con muchos otros también. Y lo de la mímica del oprimido, igual, o sea, yo la remonté otra vez en Los Ángeles, la cambié un poquito porque me metí la migra, la cuestión de la migra, y sí vi la adaptación que hicieron los colombianos, porque la llevaron después, 3 años después, a otro festival de Tenaz, pero ellos le pusieron mimeografías, era un grupo de Cali. Y realmente inclusive se armó una bronca ahí con los chicanos, porque los chicanos dijeron, esta obra ya se ha presentado. Inclusive empezaron a acusarlos a los colombianos de plagio. Entonces, había cambiado un poco el estilo, pero era la misma obra, ¿no? Y si te das cuenta, la obra misma es no sé, un poco reflejo de lo que es el manifiesto del Partido Comunista. O sea, todos los aspectos que, si, como la vemos, la montamos, es una, digamos, un esqueleto del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Es muy interesante, sobre todo el final, que no sé si te acuerdas que al final siempre hay una gran controversia porque no se quería que se matara al burgués, ¿no? Esa fuera una de las, digamos, la mayoría no quería que se llegara a ese final, ¿no? Que al final no le gustaba mucho a la gente. Oye, Aunque le gustó. ¿Perdón? Rubén, después de transitar por el teatro de origen político-social directo, por el teatro, por ejemplo, de tema de la inmigración con la víctima o con Guadalupe, o con el trabajo que hiciste con el Esperanza. ¿Eso cómo se fue modificando en tu quehacer, en tu oficio de teatrero, de trabajador de la cultura? Ahora... Bueno, mira, sí. Sí, dime. No, tú dime, tú acaba tu idea primero. No, ahora, ¿qué propuestas hay o se siguen reflejando este tipo de temas en tu trabajo o se ha cambiado la propuesta? No, lo que pasa es que ha cambiado un poquito la forma. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el mismo problema de los Estados Unidos en cuanto a inmigración, pero en lugar de ser mexicanos son marroquíes o son del Sahara, que en lugar de cruzar el desierto cruzan el estrecho, ¿me entiendes? Y que hay mucho montón que se mueren todos los días ahogados porque no utilizan lanchas hasta de juguete para cruzar. Entonces, la problemática es un poco igual a la de Estados Unidos en términos de la inmigración, en términos de la reintegración. Y ahora con el gobierno que hay aquí en España es peor, porque ese ha sido es el equivalente de Reagan en la época que yo estaba allá, ¿no? Yo, como el teatro que estoy haciendo es un poco más, entre comillas, tradicional, que tenemos que ir a teatros, tenemos que ir a escuelas. Entonces, lo que hacemos nosotros es adaptar clásicos, y eso es un aprendizaje de lo que fue la mímica del oprimido, ¿no? Que teníamos una idea, se adapta la idea a lo que ya está un esqueleto. Y en ese sentido, pues he utilizado un poco ese sistema. Por ejemplo, tengo la obra de Don Quijote. Y entonces, como Quijote es muy largo, pues claro, la primera parte es lo tradicional que se conozca al Quijote, que es un antiguo que leía mucho, se metía en problemas. Y la segunda parte, pues más enfocado sobre todo, por ejemplo, aquí en este caso, a la sociedad machista, a la historia de Marcela, que la quieren casar a fuerza y porque es muy bonita, y la quieren linchar porque uno se suicidó porque ella no lo quería. Entonces, en ese sentido, digamos, utilizando mucho lo que es la comedia del arte, o sea, lo que es el teatro chicano, el uso de máscaras, y también el grupo Mascarones lo usó mucho, el grupo Cero lo usó mucho, tanto como teatro de danza. Entonces, yo un poco combino un poco la organización del Teatro de la Esperanza en el sentido de la dramaturgia, pero la forma, lo que era el teatro campesino, el teatro Mascarones, el teatro Cero, en cuanto a la forma, el estilo de comedia del arte con la carpa, digamos, el estilo de la carpa, ¿no? Entonces utilizo mucho las máscaras que han dado muy buen resultado porque en los puestos solamente tenemos dos actores o tres actores. Entonces tenemos que multiplicar los actores utilizando las máscaras, básicamente, ¿no? Entonces los actores que tenemos tienen que ser actores bastante entrenados en el sentido de poder cambiar el tono, cambiar el ritmo, cambiar, o sea, para crear un personaje, ¿no? Que eso tú ya sabes muy bien, ¿no, Topo? Porque tú tenías mucha experiencia en esa área, ¿no? Entonces un poco copiándolos un poco a ustedes, haciendo la calca del estilo de ustedes, ¿no? Del Teatro Cero, por ejemplo, ¿no? Bueno, cambia copiar por recrear, se oye más gentil. Vale, bueno, recrear, pero realmente, o sea, me enfoco muy, yo soy muy copión o muy recreativo, como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero saco un poco de las experiencias tanto de los chicanos como los mexicanos, como me entiendes. Entonces, en ese sentido, siempre con la idea de mejorar la calidad artística, ¿me entiendes? Y ya la política viene por sí misma por las obras que escojo. Por ejemplo, Huckleberry Finn, la historia de un negro que quiere liberarse, la historia de un niño que se quiere liberar porque está golpeado, la historia de una mujer que quiere ser liberada porque la golpea a su marido. Entonces se adapta la historia a eso, a la liberación. ¿Me entiendes? O el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el doctor que quiere ser muy bueno, que es muy bueno, que es un fascista, que quiere ser muy bueno y se toma una poción, pero quiere ser bueno a su manera, porque quiere que todo el mundo sea bueno a su manera, con sus reglas, que es lo que tenemos aquí con el PP, ¿no? Que todos queremos que sean buenos, pero con nuestras leyes, con nuestras reglas, ¿no? Oye, entonces, dime. Mañana tienes chance de poderte conectar otra vez, porque hoy nos cambiaron los horarios de las personas que iban a participar, y para que claro, puedas saludar y puedas pues compartir algunas reflexiones, ¿no? Sí, no, claro, a esta hora estaría bien, a las 8:09, porque estoy liado durante el día, pero a esta hora sí está bien. Bueno, Intentaré, ojalá que me funcione ya el Skype de la orden, de la computadora, porque ahorita estamos hablando por el celular. Así que, ¿vale? Entonces, Una última reflexión, ¿con quién te mantienes en sí. contacto? ¿Qué sabes de las personas que pasaron por el Festival del 74? Bueno, con quien más tengo contacto en San Francisco, bueno, con Rodrigo Duarte Clark, con Richard Talavera, que es un dramaturgo de mucha calidad, con el chino, un poco más alejadito porque está en Los Ángeles, y con el teatro de Denver, Colorado, de Tony García, no sé si te acuerdas de él, Sí, claro. que siguen trabajando muy duro ellos, o sea, están haciendo un buen trabajo. Con un grupo nuevo que, bueno, ex miembros de Teatro Esperanza, que ahora tienen un grupo que ha funcionado por muchos años, Teatro Visión, Houston también. no, en Austin, Texas. En Austin, Texas, órale. Y sí, no, pero estoy confundiendo, es Teatro Visión, es Teatro Vivo, perdón. Ajá, sí, Teatro Teatro Vivo en Vivo. Austin y Teatro Visión en San José. California. Sí, California. Son los grupos que realmente siguen y ahora demandando una calidad, ¿me entiendes? Precisamente Teatro Visión está ahorita haciendo una versión de Macario, ¿me entiendes? Oye, Y Teatro, sí. te pediría un favor, si es posible en este lapso que nos desconectemos, Sí. si te puedes comunicar con ellos para ver si les enseñas la vía, para ver si se pueden comunicar acá y Vale. compartir alguna cosa de las reflexiones del 74. Sería pues Sí, pero. excelente, ¿no? Podernos conectar también con ellos, ¿no? Ya, pero hablar un castellano bastante truncado. ¿Cómo? Pues en inglés o en chicano. Inglés, ¿qué pasa? Sí, ah.